La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hoy en La Mirada Incendiaria nos acompaña Gabriel Rodríguez García, quien es candidato a doctorado en Ciencias Sociales por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla, en México. Él es maestro en Ciencias Sociales por dicha institución y licenciado en Lingüística Aplicada a la Enseñanza por la Universidad Mayor de San Simón, en la ciudad de Cochabamba. Su campo de investigación es la conflictividad social, acciones colectivas y subjetividades. ¿Cómo estás, Gabo? Es un gusto el contar contigo el día de hoy. Hola, Sergio. En primer lugar, muchísimas gracias por tu invitación para poder compartir y platicar un poco sobre lo que vengo investigando. En diciembre del año pasado, es decir, del 2024, Gabriel fue parte de un coloquio que tuve el gusto de organizar y moderar. Dicho encuentro llevaba el nombre de Afectos, Performatividad y Representación durante la crisis postelectoral de 2019 en Bolivia. Gabriel, en ese momento nos comentabas un poco sobre lo que ibas investigando, que a lo largo de esta conversación seguro vamos a retornar a este quehacer académico y empírico que vienes realizando, localizado en Cochabamba. Sin embargo, tal vez para empezar un poco, para dinamizar esta conversación y adentrarnos a esto que creo que es materia de tu interés, que es la acción colectiva y los repertorios de la misma, quisiera un poco que nos comentes precisamente esto. ¿Cómo podemos comprender a un movimiento social o ciudadano, pero desde y con sus repertorios de acción colectiva? Que creo que siempre es algo importante a considerar, no tanto así lo que se puede perder en una entelequia a veces de declaraciones como las demandas o las necesidades, o que se traducen en expresiones como ¿y qué es lo que quieren?, sino más bien apuntar sobre estos otros fenómenos que creo que a veces son tan o más potentes que gestos precisamente declarativos. Pues yo diría que sí, que los repertorios, bueno, primero entendidos, esto es como un conjunto de saberes, ¿no?, y prácticas encarnadas para crear espacios políticos, pueden decirnos muchas más cosas respecto del movimiento social, ¿no?, y también nos permiten abordar el problema desde otros lugares. Sí, podría decirse que el despliegue de un repertorio de acción es un exceso de sentidos, ¿no? Está cargado de símbolos, de una discursividad, pero también de una performática, ¿no? Es decir, de un movimiento, del movimiento de los cuerpos que también están diciendo cosas en tanto y en cuanto finalmente son los cuerpos en el espacio público los que crean el momento político, ¿no? El momento del desacuerdo, como diría Rancière, y lo que además detona consecuencias políticas, no sé, institucionales o en otros grupos, por ejemplo, pero siempre está iniciado por los cuerpos en las calles, ¿no? Yo creo que ese sería un primer elemento importante que desde los repertorios en su propio despliegue aparecen los cuerpos. Otro elemento que me parece muy importante es de que estos saberes encarnados, es decir, saberes que se transmiten a través de la práctica, también tienen su propia historia, ¿no? Y uno puede verlas reactualizarse una y otra vez en las calles, ¿no? Que también apelan a imaginarios y evidentemente también a discursos sociales que le alimentan y le dan fundamento. Entonces yo creo que el partir de las prácticas políticas, en este caso la práctica política de la protesta social y sus maneras, es un buen punto de partida para poder observar al mismo tiempo dos cosas, ¿no? Por un lado, el conflicto en general que uno está observando, Y ahí entrarían, sí, las demandas, las relaciones de poder con otras instituciones, no sé, como todo, desde un punto de vista un poco más estructural, todo lo que tiene que ver con el estudio de movimientos sociales, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, por otro lado, uno también puede observar una parte más interior e íntima de la organización, ¿no? Que tiene que ver más bien con la propia experiencia del evento, ¿no? Con esta puesta en situación, ¿no? Que es transformadora para quienes lo practican, ¿no? Entonces, estaríamos ahí viendo o comprendiendo al movimiento social desde su propia experiencia política y desde su subjetividad e incluso desde posibles procesos de subjetivación, ¿no? En tanto y en cuanto algunos momentos, algunos eventos son sustancialmente transformadores para las personas que participan. En mi caso, por ejemplo, pensando un poco en la crisis de 2019, ahí vemos un abanico enorme de acciones colectivas llevadas adelante por un montón de colectividades y organizaciones distintas y en muchos casos confrontadas entre sí, ¿no? Entonces allí se puede ver como muchísimos pasajes de la historia, por ejemplo, se pueden encontrar innovaciones y se pueden encontrar también algunos cambios, al menos momentáneos, en la forma en la que se comprendían las acciones, ¿no? Me refiero sobre todo a la creación de espacios heterotópicos dentro de las protestas sociales en 2019, ¿no? Donde el espacio tomado por los diferentes manifestantes generaban pequeños momentos donde la ley o el orden o el Estado, la institucionalidad quedaba suspendida y daba paso a otro tipo de acuerdos y también a otro tipo de forma de vivir por un breve lapso de tiempo, ¿no? Pero si nos centramos más bien en la gente que está en las calles creando esos momentos, creando esas posibilidades con sus cuerpos y con sus acciones, podemos encontrar un lugar más rico de significaciones respecto a la sociedad. Gabo, es súper interesante la invitación que haces a la reflexión, no solo quedarnos con los procesos de negociación o de bajada de línea, como se diría que viene precisamente del estamento de los liderazgos, de los, llamémoslo, movimientos sociales o cualquier colectividad que esté ocupando el espacio público. Y sobre eso quisiera que más bien ahondes un poco más, que justo en estos tiempos en el que hay la sensación de que mucho de la inconformidad, ira incluso, circula en redes sociales o en plataformas digitales, parece que pensar la calle es incluso una forma de resistencia y reivindicar la calle como ese espacio de encuentro y a su vez de disputa. En ese sentido, respecto a lo que vienes reflexionando, investigando el 2019, no sé si tienes algunos, o si quieres empecemos por alguno, algún tipo de ejemplo concreto en el que se puedan observar esta eclosión de sentidos y donde has podido indagar sobre los repertorios, sobre los elementos simbólicos y a su vez la performatividad que van a adquirir o que se va a producir a partir de estos cuerpos o del cuerpo social, que es un aglutinante de cuerpos individuales, ¿no? Y cómo este se va moviendo y desplazando en el espacio público. Primero, habría que aclarar un poco que estas acciones colectivas se dan en el marco de una profunda crisis, ¿no? Y de una suerte de implosión, digamos, social, más que de un estallido como aquellos años estuvieron pasando alrededor del país, ¿no? Pensando en la región como en Chile, que está lo más cerca, pero también Colombia, ¿no? Que andaban más bien con procesos de efervescencia social de forma más, digamos, clásica o inteligible, ¿no? Como un, que se podría resumir como un pueblo que se está defendiendo de una serie de medidas antipopulares, ¿no? En este caso, el problema de la crisis era un problema eminentemente político, estadocéntrico, tenía que ver con unas elecciones nacionales, con un supuesto fraude, con un candidato ilegítimo que buscaba un cuarto mandato por encima incluso de un referéndum constitucional, ¿no? De un mandato popular en el que perdió. Y bueno, ese era el escenario. Por tanto, también resalta que hubieron una multiplicidad de actores que decidieron tomar una posición respecto a la crisis política, ¿no? Eso también fue interesante porque la forma de tomar la posición fue poniendo el cuerpo en la calle y evidentemente también en las voces y las imágenes en las redes sociales, ¿no? Que ahí me parece que siempre hay un puente y pareciera que lo que pasa en Internet también es una representación de la representación, ¿no? Como si las imágenes de las protestas cobraran su propia vida y su propia performatividad en las redes sociales y en su difusión y su viralidad, ¿no? De todas formas, sí, me parece primero eso muy interesante en relación a cómo pensar, digamos, esta expresión de el desacuerdo en plataformas digitales y cómo y qué sucede en las calles, ¿no? Si hay una correlación o no. Yo siento que siempre las redes digitales terminarán en las calles si desean una transformación o llevar adelante una agenda que tengan, ¿no? Finalmente siento yo que es en las calles donde se dirime la política al final de cuentas y que sus reverberaciones y interrelaciones que también son importantes se dan obviamente en redes digitales de igual forma, ¿no? Bueno, dicho eso, yo pensaría que esta multiplicidad de actores tomaron una serie de posiciones encontradas, no necesariamente antagónicas en algunos casos y en otros casos definitivamente sí. Bueno, me gustaría empezar primero por el movimiento Pitita, que es esta articulación de colectivos, individualidades y organizaciones sociales que se opusieron y denunciaron este supuesto fraude electoral y se opusieron a la candidatura por un cuarto mandato de Evo Morales, que definitivamente era ilegítima, ¿no? Este grupo se presenta como un movimiento espontáneo, juvenil, 2.0, ¿no? Como conectado al Internet, y que desde ahí se organiza para salir a las calles, ¿no? También hay que decir que estuvo muy influenciado por campañas políticas y proselitistas, ¿no? Sobre todo durante el referéndum de 2016, y también por partidos políticos, ¿no? Que fueron apoyando estas iniciativas. Entonces, no sé qué tanto de espontáneo podría ser cuando se vino preparando de alguna forma, ¿no? Como una campaña de constante movilización. Ahora bien, efectivamente sí estalla y hay un montón de agrupaciones y individualidades que se suman, digamos, a lo que ya se venía trabajando, ¿no? También es llamativo que su nombre haya sido puesto por el propio Evo Morales, ¿no? Que para mostrarle su fragilidad en las calles, les decía que simplemente estaban poniendo unas cuerditas, unas pititas en la calle y que él iba a darles una clase de cómo se bloquean las calles, ¿no? Creo que ahí hay algo muy interesante, ¿no? Que en general el movimiento popular y el movimiento popular que apoya a Evo Morales se ha jactado mucho de que la política boliviana se dirime en el espacio público, ¿no? En las calles y en la protesta, y que así se consiguió la democracia, así se consiguió frenar el neoliberalismo y así se consiguió de alguna forma la nueva constitución y la nacionalización de los hidrocarburos, etcétera, etcétera, ¿no? Como a fuerza del movimiento en las calles, ¿no? Del movimiento social. Sin embargo, también ahí hay algo de una especie de potencia muy masculina, ¿no? Sobre todo por parte de Evo Morales, que viene y dice que hay una forma de hacer las cosas, ¿no? Hay una forma de performar en la calle, ¿no? Que tiene que ver más con sus modos, ¿no? Desde la indignación, desde la cierta beligerancia, podría decirse, al menos así él podría exponerlo, ¿no? En su propia crítica a las frágiles pititas, ¿no? Que se colocaban en barrios residenciales en las ciudades del país. Sin embargo, finalmente son esas frágiles pititas las que fueron la base sobre la que se fueron montando el resto de la de los elementos que terminaron en el derrocamiento de Evo Morales, ¿no? Con estos elementos me refiero a policías, militares, ¿no? Que si bien tuvieron un rol muy, muy importante, la base social legitimadora fue el movimiento pitita, ¿no? En relación a sus acciones, justamente lo que resaltaría más fue esta cara, porque tienen dos caras, siento yo, ¿no? Como esta cara beligerante, de confrontación y parapolicial, pero también tienen esta otra cara de la cierta liberación cognitiva, ¿no? Es decir, de cierta claridad frente al porvenir, gracias a su propia movilización, ¿no? Como una claridad de que Evo Morales va a caer, por ejemplo, de que la victoria está cerca, ¿no? Que se transformaba en mucho entusiasmo, ¿no? Si uno ve las imágenes, al menos iniciales, de los primeros días de finales de octubre, los cabildos están repletos de gente, ¿no? Como hay una estética de victoria, con las banderas puestas a la espalda, ¿no? Como superhéroes. Se puede ver la algarabía también, ¿no? De la población. Y cuando se revisan, digamos, los medios de prensa o en algunas entrevistas que puedes realizar, también se ve que en ciertos barrios existía un profundo sentimiento de comunidad, ¿no? Y donde la comida y la convivencia en el espacio público se hacía muy evidente, ¿no? Y esto me deja igual pensando mucho en relación a, por ejemplo, el antagonismo o a las acciones prefigurativas de la protesta, ¿no? Y cómo explicar que estas poblaciones blanco-mestizas, de clase media o clase media alta, pudieron producir estos espacios heterotópicos que quizá en el fondo tampoco comparten, ¿no? Porque uno podría pensar más bien que su deriva ideológica apuntaría a una noción más ordenada y conservadora del mundo social, ¿no? Pero al mismo tiempo experimentaban estos momentos de liberación, ¿no? De liberación, pero de la propia policía, de la propia norma, ¿no? Donde ellos y ellas mismos se alimentan, ¿no? Y conviven y pasan estos momentos de autonomía en algún sentido, ¿no? Eso también me deja algunas preguntas respecto a cómo comprender ese momento, ¿no? Por otro lado, efectivamente hay un cambio en la forma en la que se expresan las protestas pititas, ¿no? En relación a otros movimientos, por ejemplo, campesinos, que en general son de donde se manifiesta mucha más indignación, digamos, ¿no? Donde las reglas del sentir son diferentes, ¿no? La estetización de las barricadas, por ejemplo, podría ser una novedad, ¿no? Esto de ir acomodando otro tipo de elementos que no tienen un fin, digamos, solamente de bloquear la calle, sino de mostrar algo, ¿no? Como sean los juguetes en la calle, sean las cintas, puestas como una telaraña o pequeños montículos con adornos, no sé, ¿no? Como, o incluso mesas, sillas y camas y gente viviendo en el espacio público, ¿no? Fuera de su propia casa. También nos dicen algo, ¿no? Nos dicen que en esos espacios no había peligro, un peligro inminente, digamos, ¿no? Porque luego en aquellos fatídicos días uno puede observar que en otros lugares eran zonas de guerra, ¿no? Como de confrontación total, donde la estética cambiaba, digamos, ¿no? De esta forma más poética, con mayores significados elaborados, a esta otra forma de la estética de la beligerancia, ¿no? De la confrontación, de la violencia. Bueno, una de las cosas que podría resaltar de estas agrupaciones, sobre todo, fue el asumir las simbologías andinas, ¿no? Y la manifestación identitaria, digamos, con los posibles lazos de linaje entre estas colectividades, individualidades urbanas de izquierdas y los mundos andinos y comunitarios rurales, ¿no? Esto se pudo ver mucho en solidaridad, sobre todo por las masacres, por los agravios a la Huipala y a otros símbolos andinos, ¿no? Ahí, por ejemplo, creo que la música dentro de las agrupaciones de izquierda fue clave, ¿no? Como todos los grupos de música autóctona que salieron a las calles en su momento, me parece que tuvieron un rol central y de en el manejo emocional, por ejemplo, de las movilizaciones, sobre todo después de la masacre de Huayllani en Cochabamba, ¿no? Y estos grupos supieron, por un lado, acompañar el dolor de la población, pero también neutralizar la violencia en algunos momentos, ¿no? Como cuando se fue a denunciar todos los asesinatos y las violaciones a los derechos humanos ante una comisión especial, y ellos estaban siendo asediados, digamos, por agrupaciones contrarias, urbanas, y la música andina fue algo que logró apaciguar la violencia, ¿no? Y posicionar y empoderar en algún sentido a las personas denunciantes y a sus acompañantes activistas, ¿no? Otro elemento, y también un poco en paralelo con la experiencia pitita de, digamos, de libertad, entre comillas, aunque también esto me genera algo de dudas, también las y los activistas de izquierdas comentaban un poco que, sobre todo después de la, o más bien durante la pandemia y con toda la amenaza policial y militar encima, las acciones que llevaron adelante durante aquel tiempo, por ejemplo, una intervención monumental, ¿no?, para denunciar el expolio colonial, fue también vivido como un espacio de libertad, ¿no? Como, y ahí me viene también nuevamente a la mente esta parte más micrológica o antropológica de la experiencia de la acción colectiva, ¿no? Más allá de la realidad política o lo que puede estar sucediendo, ¿no? Pareciera que allí, en esas acciones, en la intervención a una estatua, en el trabajo colectivo, el intercambio de complicidades, ¿no?, es donde también existía una experiencia liberadora, ¿no?, emancipadora y prefigurativa. Entonces creo que también esa es la importancia de la propia acción, ¿no? Como ahí se puede ver como esta transformación subjetiva, digamos, ¿no?, de una que busca, ¿no?, como negar una realidad opresora y amenazante y hostil por una realidad vitalista y donde la potencia, a pesar de la hostilidad, se puede convertir en una representación estética, se puede convertir en una aventura de libertad, ¿no? Creo que eso también era algo que era muy interesante. Y en relación al movimiento campesino, yo tuve un pequeño acercamiento a un pueblito llamado Sicaya, que bueno, también estuvo sonando mucho porque es parte de los pueblos que están cercanos al puente Parotani, que ya está hacia las alturas de Cochabamba, yendo hacia el occidente del país. Este es un punto fuerte y ha sido un punto fuerte durante los bloqueos evistas, también de años posteriores. Y bueno, allí, por ejemplo, las acciones colectivas no necesariamente han estado filmadas y distribuidas y viralizadas como, por ejemplo, el movimiento Pitita en su momento, ¿no? Sin embargo, también quedan algunos registros de aquellas zonas donde hubo muchísimo movimiento también, ¿no? Algo que fue interesante, igual siendo un poquito desordenado, durante la pandemia, es de que empezaron a salir una serie de videos, ¿no?, que el propio movimiento indígena campesino, por ejemplo, de Norte Potosí, terminan filmándose a sí mismos, ¿no?, para poder enviar mensajes. Creo que ahí hay una... también innovaciones dentro de la acción colectiva, ¿no?, y cómo se va transformando a través de la tecnología, ¿no?, y para poder generar espacios o escenarios de visibilidad incluso en los lugares más remotos, ¿no? De todas maneras, es evidente la desigualdad, digamos, en términos de visibilidad de estas protestas en las carreteras que de las ciudades, ¿no? Las acciones de los campesinos, como los bloqueos de carreteras, las vigilias o incluso algunos juicios que se hicieron a otras instituciones del Estado, como por ejemplo trabajadores públicos de escuelas o trabajadores en salud o la propia policía, ¿no? Me parece que tienen una historia o un linaje mucho más largo y profundo, ¿no?, y también significativo en ese sentido, ¿no? Como que estos saberes indígena, campesinos, sobre los bloqueos y las tomas de las carreteras forman parte de un conjunto de saberes de larga data, ¿no?, y con sus propias historias también. pareciera que son, tal como dice Pablo Mamani, como una extensión de la actividad comunitaria, ¿no? Como una expansión de su territorial, ¿no? Para asentar soberanía sobre sus propias tierras, pues, que también son las carreteras, también son las montañas, ¿no? Esto me parece muy interesante porque, por ejemplo, a diferencia del movimiento pitita, que de hecho se describe a sí mismo como un movimiento muy contemporáneo, ¿no? Como muy entre juvenil y que busca, digamos, más esta respuesta viral y espontánea y inmediata, ¿no? Como que su historia es muy corta, ¿no? Como que sus repertorios tienen una memoria corta, digamos, que podríamos llevarla quizá con esfuerzo hasta las disputas por la Asamblea Constituyente entre 2007 y 2009, por ejemplo. Y luego hay siempre unos retrucos forzados para tratar de llevarlos incluso más atrás, a la recuperación de la democracia, ¿no? Pero me parece que es un ejercicio un tanto eso, forzado. Mientras cuando pensamos en un bloqueo de carreteras de una comunidad campesina, estamos hablando de la historia de formación de clase, ¿no? Estamos hablando de unos pueblos que siempre, toda su vida, han tenido que luchar cada centímetro por existir, ¿no? Entonces, en sus acciones hay mucha historia también. Allí, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención fue cómo se vivió la caída de Evo Morales, ¿no? Como un fin de época, realmente como una especie de fin de mundo, ¿no? Me contaban, por ejemplo, que en Sicaya muchas personas terminaron huyendo a los montes, ¿no? Para dormir escondidos bajo el temor de una venganza, ¿no? Como lo que podríamos decir como la venganza del Cara, ¿no? Que tras la insolencia campesina de poner un gobierno indio allí, todo esto desde el punto de vista de ellos, ciertamente no es algo que necesariamente comparta, porque habría que matizar mucho esas afirmaciones. Pero bueno, ellos veían a su presidente derrocado, a un presidente que era como ellos, ¿no? Y se experimentaba una fuerte sensación de la pérdida de un padre, ¿no? De un tata, el llanto de las mujeres en la plaza. La huida, ¿no? Como pavorosa de los campesinos de sus propias viviendas, por ejemplo, y luego los llamados a la calma y hacia la organización de resistencia, ¿no? Como que se describe mucho el armado de vigilias aquellos días, ¿no? Cuando días antes de la renuncia de Evo y días después, el armado de vigilias en las montañas. Y bueno, toda esta gran movilización de recursos, de tiempo, de emociones, ¿no? En medio de la nada, ¿no? Como que eso me llama mucho la atención también, cómo estos grandes eventos terminan generando estos dramas sociales en las pequeñas comunidades campesinas, donde van, no replicando, pero sí reeditando, digamos, la crisis en su propia interpretación local, ¿no? Por ejemplo, en los bloqueos de carreteras de Sicaya y Parotani, hubo un conflicto con otros pueblos, ¿no? Como con una pequeña ciudad intermedia que se llama Capinota. De hecho, Sicaya pertenece a Capinota, es un municipio de esa provincia, pero que son pueblos que nunca se llevaron bien, ¿no? Como Sicaya siempre buscó ser reconocida como una tercera sección, a pesar de la negativa del centralismo capinoteño, podríamos llamarle así, que vuelven a activarse durante la crisis política, ¿no? Y en los testimonios se narran confrontaciones físicas y de violencia entre estas comunidades, ¿no? Que los capinoteños decidieron tomarse un lugar para no permitir a los campesinos seguir alimentando el bloqueo de Parotani, y tras algunas agresiones terminó habiendo reyertas y casi como expulsando a esta población capinoteña de sus puntos de bloqueo para poder dar paso a los contingentes campesino-mineros, ¿no? Y en la interpretación de los campesinos con los que pude hablar, me decía, ¿no?, que este problema siempre ha estado ahí con Capinota, ¿no?, que nosotros siempre hemos tenido en la mala a los capinoteños, ¿no?, y eso que son poblaciones vecinas. Entonces, Siento que mucho me viene a la mente mucho esta idea del drama social en este momento, ¿no? Y cómo los grandes eventos políticos terminan casi como en un efecto de onda, como tirar una piedrita al agua, ¿no? Un montón de consecuencias de todo tipo, ¿no? Que exceden el tema, digamos, central, que era Evo Morales en el poder o no, y empiezan a tocar otros temas, incluso las diferencias entre las comunidades, los recuerdos de otras luchas. Activa las memorias, ¿no? Reactualiza los problemas como el racismo, como la discriminación. Bueno, en fin, creo que esos son algunos temitas que te podría compartir. Estamos en La Mirada Incendiaria con Gabriel Rodríguez, conversando sobre repertorios de lucha colectiva en el caso de la crisis postelectoral octubre-noviembre de 2019 en Bolivia. Me resulta muy interesante escucharte, Gabriel, yo creo que a la audiencia también, separando, distanciándonos precisamente de los conflictos como centrales, localizables, enmarcados, que pudimos y se puede volver a ellos, tal vez o apelando a lo que nos ofrecieron los medios de comunicación. Es decir, de tal vez estos grandes relatos, a veces que tienden, por las lógicas a veces de la noticia o sus dinámicas propias, a la dicotomía. Algunos comentaristas de televisión le llamarán polarización entre si fue golpe o fue fraude. Creo, como sospecho que también tú, el problema es mucho más complejo y a la vez interesante. Y me parece que estás escarbando en ello. Y hay algo que nos comentabas que es justo los repertorios de lucha como objetos. Voy a pensar como elementos orgánicos que poseen su propia vitalidad, por tanto cargan cierto sedimento que podemos asociarlo con memorias, tradiciones y aprendizaje, que eso solo se construye a partir del tiempo y procesos de repetición, ¿no? De prueba, error, que precisamente creo que eso ya se ha escrito, se ha teorizado, siempre creo que no lo suficiente, sobre esas estrategias y repertorios de los movimientos sociales en Bolivia. No así sobre estas nuevas expresiones, que es un poco lo que también estás indagando, ¿no? Que me animaría a decir, porque no apelaste a esto, pero que también sirve para ver las prácticas y las estrategias, y ya en lo personal, porque son temas que sí me convocan, las estéticas de las nuevas derechas, que creo que el 2019 ha sido un laboratorio extraordinario lo que pasó en Bolivia, que nuestros colegas que analizan estos fenómenos aún no lo han percibido en su dimensión o en su potencial dimensión, que es todas las prácticas de comunicación y la puesta en escena de esas multitudes en disputa por el espacio público. Y como bien señalabas, a partir de elementos tan frágiles que pueden operar como una metáfora o no sobre una colectividad que se autodenominaron pititas, ese gesto o ese objeto tan frágil que tuvo cierta potencialidad, con ayuda de los sables, eso nunca hay que olvidar, de derrocar a un presidente. Y en el segundo momento que también me llama mucho la atención es cómo este evento del orden, llamemos político, afecta en toda la trama social que nos comentas que lleva hasta Capinota para hacer resurgir, me parece, broncas o agendas atávicas, que creo que eso es también lo potente de los acontecimientos, ¿no? Que son temporalidades que retornan y se yuxtaponen, porque si bien el tiempo no es lineal, ¿no? Sino que estas acciones con un potencial, podríamos decir, revolucionario, entre comillas, hacen estallar el tiempo y hacen que los pasados retornen o que existan nuevos pasados, ¿no? Y nuevas ideas de futuro o incluso viejas ideas de futuro se van a yuxtaponer y ser parte de la disputa. Que en realidad, en términos más sencillos, esa es la disputa geopolítica en la actualidad y a la que vamos a asistir justo en 2 meses en Bolivia, menos, ¿no? Sobre la noción de futuro respecto a un pasado que nos atraviesa y aún nos duele más que a otros, ¿no? Asociando ese pasado con además ciertos personajes, partes políticos. Pero bueno, es un poco para entrar en diálogo. Sin embargo, quisiera saber tu opinión sobre este, cómo lo ves, cómo lo percibes, si este nulo o casi nulo interés de parte de nuestros entusiastas analistas y comentaristas de la realidad social y política de nuestro país sobre estas configuraciones del orden simbólico o sobre las imágenes. Recordando a la audiencia y a nuestro invitado Gabriel, que en el programa precisamente conversamos sobre imágenes y sus potencialidades, sobre lo que se conoce a veces como cultura visual, ya desde hace un par de años. Esa es la orientación de la mirada incendiaria. Pero bueno, cerrando ese comentario, para recordar a la audiencia, ¿a qué crees que se debe ese rechazo? O a veces incluso tiendo a pensar olvido, descuido, respecto a estos elementos. Que por cómo nos estás conversando y estamos escuchando, son muchísimo más potentes y complejos que los enunciados, que los grandes titulares, que esas grandes expresiones de titular que ofrecen los líderes políticos convencionales o no, pero que proceden o que tienen bajo el brazo una agenda corporativa. Estoy pensando en el caso, digamos, como Luis Fernando Camacho, o ahora en campaña electoral, Tuto Quiroga, o Doria Medina, en fin. Pero no es sobre ellos a quienes me refiero, ¿no? Sino sobre nuestros colegas. Estimado Sergio, en relación a la primera pregunta sobre las estéticas de las nuevas derechas, ¿no? Es muy, muy interesante el planteamiento. Yo creo que hay algo que seguramente se está creando a nivel regional latinoamericano y también a nivel global, ¿no? Y que todas estos niveles, digamos, vienen interrelacionándose de formas diversas, ¿no? En el caso boliviano, tal como lo dijiste tú, este primer momento de la crisis de 2019 y de lo que denominaron algunos como la revuelta pitita, definitivamente deja sus primeras huellas, ¿no? Yo creo que algunos autores de izquierda, ¿no? Como más también muy, muy alineados a la narrativa del golpe, denunciaban de que el movimiento pitita en realidad era una estrategia imperialista, ¿no? Como esta revuelta de los colores que le dicen, ¿no? Donde es deliberada una práctica, digamos, de debilitamiento democrático a través de las movilizaciones por los derechos, ¿no? Yo siento que es un poco peligroso plantear esto en esos términos, ¿no? Porque se le quita agencia a los sujetos y se le quita responsabilidad a el resto de los actores políticos, ¿no? En este caso, a la propia izquierda. Lo que sí está interesante, por ejemplo, es lo que Rafael Bautista dice en relación a una especie de transferencia de legitimidad, ¿no? De la indignación de grupos históricamente excluidos a estas agrupaciones de clases medias, ¿no? Como que un poco en la línea de lo que dice Pablo Stefanoni, como que la rebeldía empieza a alinearse con las derechas, ¿no? Porque tras 14 años de gobierno, la izquierda se vuelve en el nuevo establishment finalmente, ¿no? El régimen de Evo Morales y el propio proceso de cambio en el que muchos de los jóvenes crecieron desde niños y que luego salieron a las calles para exigir su renuncia, pues lo ven a él como el antagonista, ¿no? Como la cara del Estado en algún sentido también, y de la ley y del poder, ¿no? Entonces, creo que efectivamente, ¿no? Hay como una estética que se vino creando, pero que no necesariamente es algo deliberado, pues, ¿no? Sino más bien siento es algo que responde más a los tiempos globalizados, ¿no? Por un lado, dentro de esta estética de derecha en el marco de la crisis, podría decirse que había nuevas reglas del sentir dentro del movimiento, dentro de sus actividades del movimiento, como los cabildos, por ejemplo, que ya había nombrado, o algunas movilizaciones donde los disfraces, la alegría, la creatividad o la música eran un elemento central, ¿no? Un poco de poder mover la movilización desde aspectos más culturales fue bueno, fue atinado desde el punto de vista de la política de las calles, digamos, o desde la táctica por parte de estas agrupaciones, ¿no? Como mostrar además una imagen positiva e integradora en redes sociales, ¿no? Con toda una especie de línea gráfica que también que tenían o que se vino montando conjuntamente, ¿no? Sin embargo, también creo que esta estética de derechas carga un montón de prejuicios y sesgos, ¿no? Que como es evidente, ¿no? En primer lugar hay una pretensión globalista, ¿no? Pero que al mismo tiempo que es globalista es negadora de lo local también. Siento que esta estética también se precia de no pertenecer a ninguna ideología, por ejemplo, ¿no? Como que el movimiento Pitita era un movimiento casi posideológico, ¿no? Que buscaba más bien ciertas generalidades como la libertad, por ejemplo, ¿no? Creo que ahí hay un peligro porque no existe acción política sin una carga ideológica de algún tipo, ¿no? Siento que también existe una tecnofilia de parte de las nuevas derechas, ¿no? Como mucha confianza en que, por ejemplo, las plataformas ciudadanas que se formaron en Facebook y en otras redes prometían, ¿no?, ser como la nueva base para generar públicos electorales y votantes que puedan finalmente dar un giro en las elecciones, algo que finalmente no pasó con la victoria de Arce Catacora por el MAS nuevamente en 2020, ¿no? Sin embargo, sí se ve mucho eso de que la acción en las redes puede ser tan o más significativa que la que se da en las calles, ¿no? Algo que, en mi opinión, no es así exactamente, que si bien las plataformas pueden hacer que un montón de individuos se encuentren, el siguiente paso es que esos individuos se tramen, ¿no? Y que el movimiento político se hace de esa forma, finalmente. Entonces, bueno, hay por ahí una fe en la tecnología, una especie de tiempo contemporáneo, ¿no? Un presentismo sin mucha historia también. Siento que se apoyan, digamos, en ciertas ideas fuerza, como democracia y libertad, digamos, pero sin mayor contenido histórico, ¿no? Otro elemento dentro de su discursividad y estética también estaría muy marcada por cierta masculinidad, ¿no? Como que justamente como respuesta a los feminismos y a sus manifestaciones masivas de la pasada década, las derechas se han vuelto en una especie de refugio, ¿no? De estas masculinidades frágiles o masculinidades en crisis que al no hallar una respuesta o al no someterse a una transformación, digamos, significativa, trascendente, pues, terminan refugiándose en una especie de neoconservadurismo 2.0, ¿no? Entonces diría que, digamos como conclusión, de que la estética de las nuevas derechas, al menos en Bolivia, está marcada por cierta algarabía y positividad, digamos, de cara a sus desafíos, ¿no? No tanto como una manifestación de indignación, sino más bien como un espectáculo, ¿no? Como pensar la política como si fuera un show, ¿no? Por otro lado, veo también cierta levedad en su discurso, que se afirma más bien en lo efímero, en lo viral y en lo pasajero, como si la política estuviera marcada por un montón de impulsos discontinuos, pareciera, ¿no? Como esperando el siguiente momento en donde van a resurgir, digamos, para volver a pagarse una vez que concluyan sus objetivos. Entonces siento por ahí también que metafóricamente sí se parecen a su propio nombre, ¿no? Como a las pititas, así frágiles, al vaivén del tiempo, temporales, ¿no? Y con único corazón que estaría marcado en esta especie de positividad, a diferencia de, digamos, de una indignación, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo podría ver así más o menos en relación a las nuevas derechas. Bueno, quería hacer un comentario chiquitito respecto a este tema que me pareció súper interesante que planteas, como esta yuxtaposición de temporalidades, ¿no? Como que la crisis detona. Y creo que sí es muy cierto, sobre todo mientras más uno se acerca a las acciones de las y los movilizados, ¿no? Por ejemplo, algunos compañeros me contaban respecto a el temor del tiempo de dictadura, ¿no? Que era contado por sus padres, perseguidos también, y cómo después de las masacres, por ejemplo, ese fantasma retornaba, ¿no? Retornaba con fuerza, con esta sensación de inseguridad e incertidumbre que brindaba, digamos, la ocupación militar en Guayana y la masacre de Sencata en La Paz, ¿no? Y después el tiempo de pandemia. Entonces, como ahí se reactualizaban estas memorias e invitaban a estas jóvenes y activistas para replantear su organización, por ejemplo, ¿no? O quizá pensar en otro tipo de actividades de autodefensa o adquirir otro tipo de saberes que nunca se habían planteado antes, ¿no? Como que pareciera que era el retorno de ese tiempo, ¿no? Para ellos y para su propio imaginario. Lo mismo pasaba con la experiencia campesina también, ¿no? Como el regreso de un tiempo oscuro, ¿no? El regreso del tiempo de la discriminación, por ejemplo. Y al mismo tiempo también el regreso de la beligerancia campesina, ¿no? Como en la organización también se sacan las viejas armas, por ejemplo, ¿no? Como más como una especie de símbolo que una especie de ejercicio de un ejército irregular, digamos, ¿no? Pero que a la vez que van revolcando entre las cosas para buscar el viejo Mauser, también se van revolcando las memorias, ¿no? De dónde vinieron esas armas o por qué las están volviendo a sacar, ¿no? Creo que eso sí es muy importante tener en cuenta y que la gente que escribe o se está pensando este tiempo también debería tener en cuenta, ¿no? Como la crisis abre el tiempo, abre la historia y nos hace vivirla otra vez de alguna forma, ¿no? Sobre todo en quienes deciden poner el cuerpo en las calles, ¿no? Y bueno, sobre el tema de las imágenes, supongo que, Sergio, tú podrías decirnos mucho más. Pero bueno, en mis observaciones y primeros acercamientos también me di cuenta de que en general hay una mirada muy estadocéntrica del análisis político, ¿no? Todo está centrado alrededor del poder, de los poderosos y de los grandes sucesos, ¿no? Cuando en realidad esos grandes sucesos están producidos y detonados, al menos en el caso de Bolivia y la crisis, por un montón, centenares de pequeñas acciones y grandes acciones o acciones que confluyen en grandes movimientos, ¿no? Es decir, la crisis está fundada en lo que hace la gente en la calle, ¿no? Finalmente, ¿no? Como cuando la carretera está bloqueada, cuando la ciudad está detenida, es cuando empieza otra realidad finalmente, ¿no? Y cuando los debates empiezan de verdad a ponerse candentes, ¿no? Es ahí donde empieza la política, donde empieza el desacuerdo también. Sin ánimo, digamos, de romantizar la protesta social, porque también pueden ser espacios regresivos, policíacos, de violencia fratricida o machista, ¿no? Creo que de todas formas ahí en las protestas sociales es donde están la riqueza de las significaciones también, sin soslayar evidentemente que los grandes hechos son los que finalmente hacen la historia, ¿no? Sin embargo, yo creo que el análisis está clavado muy en el alrededor del Estado, es muy, muy estadocéntrico, incluso por la propia naturaleza del conflicto, ¿no? Sin embargo, como se pudo ver, también estas acciones dieron paso a otro montón de consideraciones que quizá no se tengan o no se les dé tanto valor, ¿no? Sin embargo, pienso que también podría haber algo más por ahí, ¿no? Siento que estamos ya desde hace algún tiempo, quizá un par de décadas o un poquito menos, pero un cambio en la función de las imágenes, ¿no? Pareciera que las imágenes ya no nos dicen tanto lo que fue y más bien nos están relatando todo el tiempo lo que es, ¿no? Como que se están disputando las palabras también. Entonces, como esta profusión de imágenes constantes ha hecho que las imágenes también no digan toda la verdad, ¿no? Como que las imágenes ya no sean una evidencia de lo que pasó, sino un argumento elaborado y codificado de lo que es, ¿no? En el presente, ¿no? Como que no se disputa tanto el pasado, sino se disputa el presente. Y eso siento que también hace que las imágenes sean cada vez más efímeras y menos leve, o sea, menos pesadas más bien. Pesadas en el sentido de su peso histórico, ¿no? Quizá habría que buscar o pensarse nuevas formas de poder entender y estudiar, digamos, las imágenes de los conflictos sociales para poder estabilizarlas, siento yo, ¿no? Porque siento que cuando pierden el margen de lo verdadero, cuando pierden la idea de la, digamos, de la memoria de lo que es y más bien se vuelven en un argumento del presente que está operando activamente, tienden a perder o a caducar más pronto, más bien. No sé qué efectos esto podría causar en el futuro o estar causando ahora mismo, ¿no? Pero creo que ese es un problema ahorita de la imagen, ¿no? O de la imagen política, ¿no? Como que haya perdido un poco su sentido de verdad y de historia, ¿no? Para formar parte de un vibrante presente, digamos, ¿no? Que todo el tiempo está desapareciendo y reapareciendo, ¿no? Bulliendo una y otra vez. Y bueno, quería terminar un poco estas reflexiones con un comentario final, si me permites. Pensaba que en vista de todo lo estudiado, digamos, en este tiempo, pienso que la protesta social en Bolivia ha sido un poco como el motor de los sucesos y de los cambios, ¿no? De hecho, en los 90s creo que había algún ministro neoliberal que decía que en La Paz, en la capital, debería de existir un marchódromo, ¿no? Para que todas las manifestaciones cotidianas en La Paz no colapsen el centro paseño, ¿no? Pero bueno, eso es como una pequeña imagen que nos muestra cómo el descontento en general en Bolivia se ha manifestado de esta forma y no de formas institucionales, ¿no? Que el Estado nunca tuvo capacidad de poder absorber la demanda por vías legales, digamos, ¿no? Siempre la protesta social ha sido como el combustible para los cambios, digamos. Podemos verlo esto también en el ciclo rebelde, ¿no? En 2000 y 2003, en la guerra del agua, en la guerra del gas, en las propias movilizaciones de los pueblos de tierras bajas, por ejemplo, ¿no? Que crearon su propio repertorio y su propio mecanismo de demanda y de reivindicación llamado marcha indígena, ¿no? Que tuvo año a año, ¿no? Como creando su propio prestigio y su propia historia, ¿no? Entre los pueblos de tierras bajas. Algo súper importante y lindo, ¿no? Y con su propia estética también. Creo que las protestas sociales en el país son fruto de un Estado aparente, ¿no? Como decía Zabaleta, ¿no? Un Estado que no logra tener presencia, no logra integrar a la sociedad en un todo como un Estado, pues, beberiano, digamos, ¿no? Ideal. Y más bien, siempre se ha dado paso a que el descontento se manifieste en las calles, ¿no? creando sus propios procesos también, ¿no? Incluso elementos curiosos como por ejemplo, el uso de la dinamita por parte de las agrupaciones mineras, ¿no? Que dio paso a mucha polémica, a leyes, a contraleyes que buscaban proscribirla y en otros casos no. Bueno, esa es una historia más larga de contar, pero siempre me llamó la atención la defensa de las dirigencias mineras al uso de la dinamita, ¿no? Como elevándola a un elemento cultural que los representaba, ¿no? Y que además, no solo eso, sino que gracias a la dinamita se recuperó la democracia, dicen ellos, ¿no? No sé si en otro país tengan discusiones sobre si debemos usar dinamitas en las protestas sociales, ¿no? La verdad es que no me he enterado de otro país donde eso sea así, ¿no? Pero también esto nos da otra señal de la importancia de la protesta social en Bolivia. Yo estuve tratando de denominarla como la política de las calles, ¿no? Como esta política de las calles que es el motor de las demandas y de las transformaciones y que también ha estado sufriendo cambios, ¿no? Siento que desde la llegada de Evo Morales, por ejemplo, la política de las calles se ha dividido y ya no se ha vuelto solamente en una canalización de la indignación, digamos, y de una plataforma para poder demandar, sino también para defender, ¿no? Para defender al gobierno, para defender la nueva constitución política, para defender el proceso de cambio, ¿no? Entonces, ahí ha habido una transformación de parte de las grandes organizaciones sociales en su política de las calles, ¿no? Que se ha transformado más de una forma de expresión de algún tipo de antagonismo a una especie de campaña proselitista, ¿no? O de apoyo o de sostenimiento. Y por otro lado, nuevos grupos y nuevas colectividades han buscado apropiarse de la política de las calles en vista de que en Bolivia ese es el mecanismo de lucha, esa es la forma en la que el Estado puede darte lo que estás pidiendo o hacer las transformaciones que estás exigiendo, ¿no? O incluso verte, ¿no? Tener visibilidad. Entonces siento que ahí, creo que en algún texto sobre 2019 leí, ¿no? Como que las calles ya no solo son del MAS, ¿no? Y efectivamente, ¿no? En 2019 quedó demostrado que las calles ya no solo son del MAS y que a pesar de la manifestación de potencia masculina de Evo Morales diciendo que ellos iban a demostrar cómo se protesta de verdad, cómo se bloquea de verdad, finalmente estos otros grupos lograron imponerse también con sus propios recursos, ¿no? Con sus propios repertorios, ¿no? Mostrando no más que la calle para ricos y pobres y para todas las variedades étnicas de nuestro país es el escenario, ¿no? Es el escenario de la política, no tanto las oficinas, no tanto el Congreso, sino ahí en las plazas y las calles y las carreteras, ahí está donde se dirimen las cosas, ¿no? Y siento que ello no necesariamente es un problema, sino más bien que nos debería de invitar a pensar, ahí ya no sé, como activistas, como gente preocupada por la política o interesada en la política, se necesita una especie de pedagogía de la política de las calles, ¿no? Porque es necesario poder entender como sus mecanismos, poder comprender cómo actuar también en ciertas situaciones, ¿no? Lo que vi, por ejemplo, de parte de los grupos más jóvenes de izquierdas en mi ciudad es de que eso, que había poca experiencia, por ejemplo, ¿no? En la movilización. Claro, como que se vivió mucha estabilidad también, ¿no? Entonces creo que por ahí queda justo una invitación para las revueltas por venir, ¿no? Para las crisis por venir, o que de hecho ya llegaron y estamos viviendo en Bolivia otra vez, ¿no? ¿Cómo se van a activar las calles, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus consecuencias políticas? ¿Qué nuevos elementos van a aparecer? ¿Cómo vamos a llegar, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a un nuevo punto post-crisis ahora, ¿no? Y ¿cuál va a ser el rol de la política de las calles en eso? Bueno, son algunas preguntas que dejo por ahí al aire. Ay, Gabo, las preguntas, las invitaciones que nos realizas me parecen súper interesantes y pertinentes, porque lo entretenido de estos diálogos en este programa tampoco es clausurar, ¿no? Ni orientar. Eso más bien es para otros espacios. En cambio, aquí me parece muy pertinente la invitación a la reflexión. Y sí, es curioso, estaba pensando mucho en en la calle. A medida que prolifera el consumo y apelación a las redes sociales, como que hay, no sé, se desplaza la mirada hacia ese lugar, olvidándose de este espacio vital, ¿no? Que se activa o reactiva cada cierto tiempo con sus propias ritualidades, que creo que ese es un elemento que has nombrado en torno a al empleo de la dinamita, por dar un solo ejemplo, porque todo movimiento, toda articulación a vida y las por venir van a encontrar y construir una ritualidad en torno a sus prácticas, el momento de recuperar o disputar el espacio público, que creo que ese es un síntoma muy saludable de las sociedades en movimiento. Y bueno, estamos en la antesala de un proceso electoral y la pregunta también supongo que ya merodea en las casas bolivianas y sobre precisamente esas agendas y las estrategias por venir. Sí, Sergio, efectivamente el tiempo electoral se abre nuevamente en Bolivia en un panorama que igual seguramente va a generar más de una sorpresa, ¿no? Mira, lo que yo podría decir respecto a eso y respecto a la protesta social en este tiempo es más bien un deseo, ¿no? Que yo desearía que las manifestaciones que se vengan en este nuevo tiempo, que además es un tiempo no solo electoral, sino es un tiempo también de crisis económica, puedan tener esa deriva, ¿no? Una deriva de reclamar justicia económica, que unas protestas que puedan centrarse más bien en los procesos de la vida cotidiana, por ejemplo, y no tanto en el tiempo proselitista, ¿no? Que lamentablemente, y ya nos dejó las lecciones 2019, ¿no? Como que estos temas se fueron mezclando, ¿no? Como las agendas políticas, institucionales, con las agendas sociales, ¿no? Se van transponiendo y a veces pareciera de que la crisis es el mecanismo por el cual se reconfigura el poder y no más bien el tiempo en el que nos hacemos preguntas para transformar la sociedad. Entonces, más bien yo vería o proyecto mis buenos deseos en relación a las protestas por venir, esperando que el espacio que vaya a abrir las elecciones pueda ser un espacio para discutir la crisis, para discutir la desigualdad, para discutir la alimentación, la educación, la contaminación ambiental, y no tanto para ir discutiendo las minucias de personajes y sus ambiciones de poder. Y bueno, eso, Sergio, ha sido un gusto poder participar de tu programa y he disfrutado mucho de esta entrevista, también haciendo un ejercicio de memoria en relación a la investigación, y qué bueno que existan estos espacios para poder pues compartir esos otros temas que tal vez en otros lugares no son o no son vistos con tanta relevancia, ¿no? Pero como vemos, son lugares importantes también a los que echarles un ojito. Así que nada, Sergio, muchas gracias. Con la Biblia y el fusil salieron un día a matar, sembrando dolor y muerte, y así al pueblo a callar. Con la Biblia y el fusil salieron un día a matar, sembrando dolor y muerte, y así al pueblo a callar. Ya me voy, ya me estoy yendo, seguro yo he de volver, mi pueblo en un solo puño y la libertad en la piel. Ya me voy, ya me estoy yendo, seguro yo he de volver, mi pueblo en un solo puño y la libertad en la piel. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La mirada incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook La mirada incendiaria.